Muy buenas noches. Muy buenas. Esta noche, este programa es dedicada a todas las damas, todas las lindas chicas, las novias, las esposas. Quiero que sepan que este programa es dedicado a ustedes porque les vamos a cantar esta noche todos los caballeros. Queremos que esto sea algo recíproco, algo dulce, algo bello, fantástico. Para ustedes, mujeres, amor y pasión. Conmigo, Braulio T. Bueno, sigamos con más música. Qué lindo es amar. Música de fondo, Rocío Dúrcal. Gracias, linda y bella dama, por su música.

crecer es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti. Es que no soy el mismo de ayer. ¿Cuánta falta me hace? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Gracias. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Un beso para todas. De parte de todos nosotros los caballeros. Quiero que se sientan especial. Son especiales para nosotros. Sigamos con más música. Ramón Orlando es el próximo artista que va a cantar para ustedes aquí en Amor y Pasión conmigo Braulio T, repartiendo amor y pasión. siempre a mí. Me estás negando y me muero de dolor. Imagíname sin ti.

Shooting stars, a trip to Mars. I can get us there from where we are. So don't trip, I got a giant rocket gliding through, just hitting your pocket. Sex planet, come fly away with me. Riding my ecstasy out in the galaxy. Sex planet, get ready for takeoff, babe. Have a safe trip, babe. Now it's just us both. I've got the control. In the middle of darkness, girl, relax and just float. I'm about to twinkle in and touch your soul. Once I enter into your black hole, girl, now that you're next to me, be just like satellites watching over the earth. We'll make space our paradise. Girl, I promise this will be painless, painless. We'll take a trip to planet Uranus, painless. Ooh, just put your trust in me. And girl, I promise destination will be a trip that you will never forget. I'm gonna take you out of this world, yeah. So hold on tight, my hold dear tight. I'm about to take you out of here and get you to my sex planet. Come fly away with me, out in my ecstasy, out in the galaxy. Sex planet, get ready for takeoff, baby. Have a safe trip, babe. Ever make love on planet Neptune. And if time allows us, we'll be gone for hours. I won't stop until I give you meteor showers. So if you want it, say ooh. And if you need it, say ooh. If you really gotta have it, say ooh. And you want me to take you to space. Sex planet, yeah. Come fly away with me. Come fly away. I'm in my ecstasy. Ooh. Galaxy, sex planet, get ready for takeoff, babe. Have a safe trip, babe. Sex planet, oh yeah. Out in my ecstasy, out in the galaxy. Sex planet, get ready for takeoff, babe. Yeah, have a safe trip. So get ready for liftoff, babe. For liftoff, baby. You ready? Yes. Hold on to this. Here we go. R minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Babe, start our engines and now. Antena Web, sintoniza-te. Se te nota, porque estás muy agresiva. La mirada siempre esquiva, vida mía. Se te nota, se te nota. Porque finges al hablarme y pretendes simularme, vida mía. Se te nota, se te nota, se te nota. Porque tratas de disculparte y te da por enojarte, vida mía. Se te nota, se te nota. Pues te encuentro muy distante, se te nota, vida mía, que tú tienes un amante. Se te nota, y más yo conseguiré que tú vuelvas a mí. Y yo he de luchar. Tu amor no lo perdí, será del tiempo aquel una nueva versión. Y a ti, mi corazón, amor dedicaré. Y en trozos de papel, poesías volverán. Las flores que te di, de nuevo las tendrás. ¿Sabes? Se te nota. Sí. Se te nota. Ya vuelves en tu paso a refugiarte entre mis brazos como antes. Se te nota. Se te nota. Que al tratar de sustituirme no pudieron destruirme, vida mía. Y se te nota. Se te nota. Y se te nota. Que me sigues adorando y al mirarme estás pensando: es mi hombre. Y se te nota, soy tu hombre. Y se te nota, soy tu hombre. Sí, y se te nota. Bueno, lindas amigas, Sandro cantó Se te nota. Fue un placer para nosotros hoy día, los caballeros, cantar para todas ustedes, lindas y bellas damas. Pero como saben, todo tiene que llegar a su final. Lo único que no cambia es el amor que sentimos por ustedes, y nosotros y ustedes por nosotros. Sea como sea, estén donde estén, todos tenemos un amor. Ahora es encontrarlo. Amor y pasión. Conmigo, Braulio T. Yo quiero que vuelvan la próxima semana para que sigan escuchando este lindo y bello programa. Gracias, Rocío Dúrcal, por ser la música y darnos la música de trasfondo. Nos has dejado algo lindo y algo bello. Y quiero que sepan de que el amor es verdadero. Y ese, cuando existe, no lo echen a perder. Bueno, amigos y amigas, compañeros, gracias por todo y hasta la próxima semana. Y ahora nos vamos con Sound by Four, puro dolor. Pero dolor de que nos vamos. Pero la alegría de que vamos a volver la próxima semana. Con Dios adelante, todo se puede. Hasta la vista, mis amigos. Besazo, les amo. A puro dolor. Sound by Four. Bye bye. Este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando. Fantasías, mis ganas de vivir la vida.